Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a esta nueva lechonera de rock, edición especial. Luego de haber salido ese conciertazo de Yngwie Malmsteen, quizás oigan la lengua viperina del lechón. Ah, quizás no, bueno, ya mismo me escucharán. Y vamos a poner mucha música, tenemos música de un montón de bandas. Y ya que estamos siguiendo así esa onda de Yngwie Malmsteen, tenemos música de muchos guitarristas, o sea, de bandas donde los guitarristas son buenos. Pero no nos vamos a quedar en eso, vamos a movernos a todos lados. Tenemos también música de Wild, pronto vamos a estar entrevistando a nuestro amigo Javier Endara de Wild, de allá de España. Tenemos San Telmo, tenemos Lorient, tenemos mucha música. Y este programa, saben que es con mucho cariño para todos ustedes los que nos están escuchando. Nos vamos con una banda que vino a Puerto Rico hace poco, traído por Firecross Ministry. Traído por esta gente, esto se llama Saint the Blade. Pointed blades sent straight from hell, in hell the master says. unos no les gusta el metal, ¡pues que se maten! El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Y bienvenidos a esta nueva lechonera del rock. Un saludo a todos los que a esta hora, tan tarde en la noche, están en el chat. Un saludo a Matorre, que hace tiempo no venía por ahí, que está en el chat. Cerote, que es habitual, Cerote es habitual estando aquí. Francisco Javier, que también está por ahí, que ese sí que me persigue, pero siempre está de vez en cuando por ahí. Maiden 666, que sí que Maiden 666, ese se merece una medalla, ese siempre está ahí. Y hace una medalla, yo creo que hasta de beber si se la dan. También tenemos a Raúl y a RH, y nos está escuchando nuestra amiga Maricela y Pomade, que está allá en los Estados Unidos batallando, una guerrera total. Un gran abrazo y todas mis buenas bendiciones para Maricela, que está allá en los Estados Unidos. Nos vamos ahora con un temazo. Y sí, fui al concierto de Envy Malmsteen. El concierto de Envy Malmsteen estuvo buenísimo. Tocó mejor que la otra vez. Voy a hablar un cantito, pero debo decir que en algunos momentos me aburrí. Y voy a ser sincero. En algunos momentos me aburrí. Solió demasiado. Cero te pregunto si estaba lleno. No estaba muy lleno, pero yo por lo menos me pude sentar en la parte de arriba. Yo llegué sin taquilla. No quise molestar a la producción por una taquilla, porque ya vi mucha gente que hace eso y a mí me da vergüenza hacer eso. Yo sé que pedir... A mí no me gusta pedirle a la producción. Si la producción me dice, mira, entra gratis, pues entro gratis. Pero de estar rogando, yo soy, qué sé yo, medio orgulloso para eso. Algunos me dirán, soy un pendejo, ¿verdad? Pero bueno. Le digo a la gente que si Envy Malmsteen tocó demasiado de muchos solos, canciones de él, podría decir que yo puedo resumir que tocó como 6 o 7 canciones y todo demás fue... Y he visto otros guitarristas que me han entretenido mucho más. De hecho, voy a poner ahora música de un guitarrista que me entretiene un poquito más que Envy. Y no es un solo guitarrista, es la banda completa de él. Estamos hablando de Walter Giardino de Rata Blanca. Nos vamos ahora con La Llave de la Puerta Secreta de Rata Blanca. Y luego seguimos hablando un poco de lo de Envy, ¿ok? Nos vamos con esto. Walter Giardino, Rata Blanca. ¡Wow! Tremendo guitarrista. El público heavy es el más bueno que hay. Las personas más buenas que hay. No se drogan, no pelean. Vienen chicas, vienen chicos, vienen sus padres con los hijos. Lo único que podría hacer si el Estado me convidase a tocar es alegrar a toda esa gente. Bueno, y ahí escuchamos La Llave de la Puerta Secreta, tremenda canción de la gente de Rata Blanca. ¡Wow! Como se me ha llenado esto aquí, señores. Mira para allá toda la gente que hay. Ahí tenemos a Cerote, Francisco Javier. Tenemos dos personas que no están identificadas. Tenemos a Pedrín, el hombre del segundo encuentro metalero del Este en Playa Guayanés, en Yabucoa. Esto va a ser el sábado 15 de junio, allá en Playa de Guayanés. 15 bandas, antes eran 14, ahora son 15 bandas. Así que tenemos un montón de bandas que van a estar tocando allí. Se fue Zafacón, va a tocar ahora Ronda Infernal, y Viejo Berto también va a tocar allí. Así que todos aquellos que quieran escuchar, esas bandas tienen que darse sábado 15 de junio allá en Playa Guayanés, en Yabucoa. Tremendo. Bueno, nos vamos ahora con una canción de un guitarrista que a mí me encanta. Espérate. Está Raúl también, que no lo había dicho. Está Raúl también en el chat. Está RH, está Yari Mari. Contra, un abrazo a Yari Mari. También tenemos ahí a Maiden 666. También tenemos a Maiden 666 y a mucha gente ahí. Así que seguimos. Contra, JC River no estaba hoy, pero ya me imagino. Tenemos 12 personas que no están en el chat escuchándonos de otras partes del mundo. Déjenme refrescar aquí una cosita porque no puedo creer que este programa, que lo hicimos en horario especial, esté tan lleno de gente. Tenemos 4 personas de los Estados Unidos. Me imagino que una de ellas debe ser el Jagger Freak, que nos escucha directamente allá en Estados Unidos. Otra persona tiene que ser nuestra amiga Maricelis, que también está en los Estados Unidos. Y tenemos una persona que nos está escuchando por un sistema, un player raro, dice LAVF5211. Me imagino que ese player raro que están utilizando es un sistema de celular, ¿no? 2 personas de Ecuador. Un saludo a Pablo Lazo, amigo de Ecuador, que nos está escuchando. Y tengo que dar una nota un poco más malo, ¿no? Bien, más adelante vamos a hablar de eso, pero me enteré que falleció Lito Portillo, un gran amigo del Salvador. Y luego vamos a hablar un poco más de Lito Portillo. Vamos ahora a escuchar. A mí me encanta esta gente, me encanta lo que viene ahora. Y esto es, para mí, uno de los mejores guitarristas que tiene y que ha dado Latinoamérica. Nos vamos ahora con Seibo, un tema de Alma Fuerte, pero obviamente el guitarrista quien compone esto es nuestro amigo, y que tuve la dicha de poder saludarlo y darle la mano a el tremendo guitarrista de Alma Fuerte, Tano Marcielo. Tremendo, tremendo, tremendo. Nos vamos ahora con Seibo. Esto es Alma Fuerte, Tano Marcielo. We'll be right back. Eso fue Seibo y nos vamos con anuncios. Todos los jueves de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico, escucharás todas las bandas de la escena local. A través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com, de Puerto Rico para el mundo, Locos con JC River. Ampliamos los hombros, destacamos el arco, labramos el vidrio, abrillantamos su historia. Con su misma transparente suavidad, tu nueva botella de Don Q. El Hard Rock vuelve a Wilde. Watchmen. Watchmen enciende una noche inolvidable. El sábado 29 de junio a las 20 horas, Watchmen en Sadar Club Mitre 6675 Wilde. Organiza Sentida de Todos Colores. Auspicia Sonido al Límite, la fiesta del metal. Bueno, hijo, vamos a lucir lo que tenemos. Voy por río y paseo con mi tanga por la playa. Los metaleros de Puerto Rico invaden la playa Guayabas. Segundo encuentro metalero del Este, 15 de junio de 2013, de 9 de la mañana a 9 de la noche, frente al Mar Caribe en la playa Guayanés de Yabucoa. 14 bandas invitadas, entre ellas La Vieja Estirpe, Dantesco, Lord Rapture, Salvation Denied, Dementia, Pit Fight Demolition, Zafacón, Eternia, Esquema, Alas Negras, Sacred Guardian, Proyecto 3, Sacrosanct y La Mano de Midas. También habrá kiosco de comida y bebida. Ven, únete nuevamente a esta tremenda celebración que se da por segunda vez en la playa Guayarés en Yabucoa. Te invita metalpr.com y heavymetalmansion.com. Es el himno nacional del Japón. ¿Y por qué yo he puesto hoy el himno nacional del Japón? Porque hoy esta lechonera del rock es dedicada a una banda japonesa llamada Seikima. Y vamos a empezar con Seikima. 1999 Secret Option. Bienvenidos a este programa especial de La Lechonera del Rock, dedicado a la banda japonesa Seikima 2. Y eso que acabamos de escuchar es 1999 Secret Object, del disco de 1999 Blacklist, el disco que grabaron antes de su separación en 1999. Y por ahí vamos a poner temas del último disco, que se llama A Quarter Century of Rebellion, de la reunión de Seikima luego de tantos años, ¿sí? Un disco que lanzaron en el 2010 con temas en inglés de todos los éxitos de esta banda niponesa. Así que los dejamos con los Kabukis Sci-Fi, como ellos se hacen llamar, los muchachos de Seikima. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Eso fue Jigoku no Kotaichi, el príncipe de Jigoku. Y ahora viene alguien que todos conocemos y es Jack el Destripador, Jack the Ripper. Donde Seikima trae todos los guitarristas que han estado y todos los personajes, porque esta banda, si usted la ve, se pintan como kabuki y hacen un teatro en escena. Y bueno, hay un clip en donde traen a todos los guitarristas que han estado durante toda la historia, y todos los músicos, porque también traen a los bajistas, que el otro bajista que tenían, y traen también a el otro baterista. Entonces tocan dos bateristas, dos bajistas, con un montón de guitarras, y cada guitarrista hace su solo. Y esto lo pueden ver por internet en esta canción, que es escuchamos anteriormente, que era Jack the Ripper. Y ahora nos vamos con un tema que lo hicieron en el álbum A Quarter Century of Rebellion, que es el álbum que salió en el 2010, de todos los temas de Sei Kima tocados en inglés. Y este es una grabación del 2010, como dije, se llama Stainless Night. 悪魔の森の奥深く。省略。お前も蝋人形にしてやろうか。 Yakata, así se llama la canción y es la traducción en la casa de cera o la gran casa de cera. Y ahora nos vamos con otro tema y este tema es Oni. Oh. Yeah. escuchaste ese principio con ese folclore japonés. Y ahora los voy a impresionar con algo. La gente de Seikima cantando en español. Esto se dio en Sevilla. Aquí está Humane Society en inglés y en español. Muy lejos en el universo distante hay un hermoso planeta de color azul, que ciertos seres inteligentes están dañando. Estos seres se creen los propietarios de este planeta y no les importa si se sacrifican otros seres menos afortunados para mantener el propio bienestar y la libertad. Para justificar todas sus acciones, utilizan la palabra amor. Si el amor salva a las criaturas, ¿por qué tienen que morir? Si es que el amor es la respuesta, ¿por qué se fueron? La tierra es el campo santo de lo salvaje. Escuchadles bien. Monsters crying now. Desaparecido. ¿Por qué? And in love. Century of Rebellion, el disco último que salió para el 2010. Ese tema nunca había sido lanzado en otro disco, así que ahí está Quarter Century of Rebellion. Y ahora les tengo un temita aquí bien bueno que se llama Winner. versión nueva de Winner, el tema de Quarter Century of Rebellion. Y ahora los dejo con una clase de tema bien, bien kabuki, bien, bien Seikima. Aquí lo tienen: Akuma no Anna, Kill the King Hydra y Dead Symphony. karaoke japoneses. Wow, tremendo. Tremendo, tremendo. Y ahora vamos a bajar un poco las revoluciones con esta canción que viene ahora, que se llama Sakura Chite, Sakura Saite. もかすんだ陽炎の中見失いそうな行方うつむいたままさまよう人よ上を向いて歩こうガラスの羽飛べないけど綺麗だからいいのさわかりづらい未来だけどハレルヤ真昼の月はいつも見ている小さな幸せも絶望も太陽の影隠されてもお前が流す涙も見つめてる暗闇に任せ憂を晴らすのは醜さだけ際立つ素直になるなら青空がいい案外答えはすぐさガラス越しの地下に咲いたバラみたいなもんさカッコつけて嘘もついて Seikima. Y aquí los dejo con otro tema de Seikima. Esto es Yaberezaru Moto Aichi. Show me, shine on. Tema, y ahora nos vamos con Save Your Soul de Seikima. Call me back. Your Soul de los muchachos de Sei Quema. Y ahora nos vamos con Kimi Gayo wa Chiyoni Yachiyo no Monogatari. Bueno, yo le digo solamente Kimi Gayo. ¡Aquí está! Sí, para España. ¿Por qué? Porque allí fue que tocó Sei Quema. Tocaron en Sevilla, Palacio Recreación y Deportes, y allí tocaron este tema completamente en español, o bueno, mayor parte de las letras en español. Este tema es el Bad Again. Mientes cuando hablas, vives como un farsón. guardando las formas. Sí, es así como haces las cosas. Voy a ser tu eterno enemigo. Vete, Jane, escápate. Demon Kogure, la figura principal de Seikima, cantando en español Bargain, un tema grabado en España y que se puede encontrar en el Live at London. Sí, dice Live at London, pero en realidad eso fue una gira que hicieron por Europa, pero le llamaron Live at London. Y ahora vamos con el tema que yo creo que es uno de los mejores temas que se ha grabado en la historia del heavy metal. Y se ha regrabado y regrabado por la misma banda tantas veces. Pero la mejor, una de las mejores interpretaciones fue esta que hicieron en el Quarter Century of Rebellion, que viene de la Kuma Nativity, que fue el disco primero donde salió esta versión, y esto es El Dorado. We'll be right back. Dorado, última grabación del 2010. Y con esto nos vamos con el último tema, y espero que le haya gustado este gran especial a los grandes del Japón, Seikima 2, y nos vamos con Fire After Fire. Nos vemos y gracias por sintonizar esta lechonera que fue grabada para ustedes. Aquí está Fire After Fire. Of our occupation.